como otros. Salsa de pomodor, seri jetema, seri jetador. I am the one you are looking for. La Mustafa, ya Mustafa. Say my name, girl, ya Mustafa. La Mustafa, ya Mustafa. Don't be ashamed, say ya Mustafa. Hola, amigo, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, se me ha escapado lo del buenos días, porque debe ser que estoy grabando esto. Bueno, no estoy grabando, estoy haciendo esto por la mañana, que cuando me encuentro así, pues como más fresco, mejor, ¿no? Que ha sido mucho tiempo, a mí me se ha pasado volando el tiempo, porque a mí ahora ya el tiempo me se pasa volando, de verdad. ¿Que dónde he estado? ¿Qué he hecho? Como siempre, pues intentando vender las cuatro cortinillas, iba a decir de mierda que me quedan. Nah, de mierda, no, me quedan cuatro cortinas. Tengo dos o tres del Madrid que me voy a quedar con ellas porque sí, porque me apetece, ¿eh? Y tal. Y luego tengo ya, como digo siempre, tengo unas del Barça que me llamó, por cierto, me llamó mi amiga María David de Formentera y me dice: aquí las tienes vendidas, las del Barça. Y digo, bueno, pues iré para allá y tal y cual, lo que sea. Y luego no he ido. No me extraña que esté quemado conmigo, porque es que la verdad, le he dicho 200 veces que iba a ir ahí a Formentera. Y además yo sé que ahí tengo mi público. Ahí tengo, vamos, mi público. Tengo mi gente que sé que si tengo que vender algo, lo voy a vender y no voy a tener ningún problema. Pero por una cosa, por otra, es que no sé qué me pasa. Que es que no... No sé, cuando tengo que arrancar para allá, qué tal, que la isla, que no sé qué, que fíjate que los italianos es que se mueren por ir allí, pero yo es que no sé, tengo, qué sé, no lo sé, que me cuesta ir. Y mira que mi amiga María, vamos, una amiga entrañable de siempre, de hace muchísimos años que la conozco, ya la conocí, pues era una niña. Pero una niña, ella es una niña, yo era un señor ya mayor, y ella es una niña, siempre ha sido una niña. Pero bueno, en fin, que ya cuando pueda me acerco por ahí y si lo tengo vendido, es que me dice, tal, no sé qué, viajante, si no quieres ir, lo vendes por internet. No es lo mismo. Para mí, el contacto con la gente no es lo mismo, sobre todo si tienes que vender una cortina de baño. El contacto con las señoras es muy importante antes de vender la cortina. Los hombres no compran cortinas. Ya te lo digo yo, que llevo toda la vida intentando venderle cortinas a los hombres y no las compran. Son las señoras. Son las señoras las que se encargan de comprar las cortinas. El hombre... Pues no, yo es que no me importa salpicar, vale, bueno, como no les importa salpicar, pues no ponen cortinas ni las compran tampoco. Pero la señora sí, como la señora luego después ven todos los defectos de las cosas y los hombres dicen, va, aquí no ha pasado nada y tal y cual, sí. Hombre, perdón, he conocido a algunos que sí lo saben, vamos, que enseguida te ven los defectos y tal y cual. Bueno, vamos a ver, esta nueva etapa que vamos a hacer un poquito de aquí, de Radio Libertad Fevic, pues va a ser una etapa, pienso yo, pues como siempre, a ver si le podemos poner un poco más de seriedad a los tiempos y podemos hacerlo con una periodicidad de vida y tal y cual. ¿Qué es lo que me hunde a mí? Bueno, que no me hunde, a mí no me hunde nada. Pero bueno, ¿Qué es lo que más ballast me mete en el cuerpo? El ballast, el... ¿Cómo se llama el ballast? Joder, seguro que habrá algún listo que lo sepa traducir. El lastre. ¿Qué es el lastre, lo que más me lastra a mí para estas cosas? Pues que luego llegas y dices tú... ¿te oíste? Oye, fulanito, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Fulanito, tal, ¿oíste el programa? Uy, no, que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Se lo dices a otro, no, que no tengo tiempo, es que yo no sé qué. Y luego a lo mejor te llama uno y te dice, oye, qué mal has hecho el programa para esto. Pues entonces, eso, quieras que no te hunde un poquito. ¿Sabes? Eso, no que te hunda, que te dices tú, oye, estoy diciendo cosas para mí. Pues... Y yo es que no quiero ser tan egoísta, decir, ah, si no le gusta a la gente, yo sigo, y aquí, porque esto es para mí, y no sé qué, porque es para mí, y son mis cosas y tal. Pues es que, no sé, me cuesta mucho ese tipo de cosas, no lo sé, pero no lo sé. Bueno, ¿qué os iba a decir? Lo que quiero es que sea poner un poquito más de música, hablar prácticamente nada de noticias ni de nada, de nada. Hombre, alguna cosa pues me se va a escapar, como siempre, ¿no? Yo qué sé, no lo sé, pero cosas políticas y cosas de esto. Vamos a ver, a mí me pagan un partido político 130.000 euros por decir algo. No me paga nadie por decir nada. O sea, vamos a ver, si a mí cualquier partido, hasta el más usurero de los partidos que pueda haber, hasta el partido más degenerado que tenga un diputado y que luego encima, pues yo qué sé, pues que esté metido aquí, allá, con las comisiones, con esto, con lo otro, con lo demás, allá, que te saque 100.000 euros, pues yo respeto que esa persona, para llevar esos 100.000 euros a casa, haga lo que tenga que hacer, ¿eh? Que estoy yo ya muy harto de yo llegar a las empresas, he llegado a los sitios, al contrato, ¿cuánto? 6 mesecitos de contrato. He llegado allí y he visto al típico tío que está ahí y que le dice, hola, buenos días, esto es una mierda donde estás metido, ¿eh? Pues bueno, ¿qué contrato lleva? 6 meses, no te lo van a respetar, te van a echar antes. Aquí menos cabrones son y tal, y no sé qué, ya nada más entrar, te encuentras a un tío que te dice ese tipo de cosas. Y dices tú, bueno, a ver, ¿con qué huevos entro yo aquí a trabajar con esta gente? Si ya el primero que llega por ahí me dice que esto es una mierda. Bueno, tienes la mala suerte de coincidir con el tío ese todos los días, hasta que termina tu contrato. Entonces tú terminas tu contrato, tú has visto los defectos que tiene, tú no has protestado, no has dicho nada durante los 6 meses, te has portado bien, te han dicho, ¿quieres renovar? Pues no quiero renovar porque me he encontrado otro sitio y tal, y no sé qué, y me piro. Bueno, pues luego resulta que llegas y a los 40 años, vamos a ponerlo, no 40, estaba echando los cálculos, a los 32 años, porque esa persona ya llevaba 2 años trabajando ahí, y le dices, hombre, fulano, joder, macho, ¿cuánto tiempo hace y tal? Joder, pues sí, ¿qué hace y tal? ¿Qué tal? Pues, bueno, le ves con un cochazo, menudo pedazo de coche que llevas, tío, y tal, no sé qué, le dice, ¿no? Tienes confianza, y se lo dice. Y te dice, joder, trabajando con esos cabrones, casi 40 años trabajando con ellos, hombre, para algo me ha dado, para comprarme el coche, y tal. Dices tú, joder, macho, tío, cabrón, bueno, y tal, y te dice, ahora vente para mi casa y tal, y te tomo una cervecita en casa, te dice, ahora venga, te monta en el coche, no veas tú qué coche, pues tú sigues andando como siempre, porque a ti no te has dado para coche, como has querido, has sido como has sido y tal, pues no, para coche no te has dado, vale. Bueno, pues llegas tú y ahora venga, tú te empeñas, te llevas a su casa, un chalet. Oye, esto está muy alto, pues debe ser que está muy alto, voy a poner un poquito más abajo, un poquitín, es que... Un poquito, a lo mejor está alto para mí solo, no lo sé. Pero vamos, lo voy a poner. Como no tengo aquí quien me ayude. Ahí parece que está más bajito, ¿no? Parece. Venga, bueno, total, que te llega el tío. Ahí te dice. Dice, mira qué chalet tal, no sé qué. Y tal, y dices, jope, chalet con piscina y todo, con la pitina ahí que tienes ahí, menudo, como vive. Hombre, que ha sido 40 años con esos cabrones trabajando, no sé qué, no sé cuánto. Y luego entonces tú te miras tu background, miras hacia atrás y dices, joder, he estado de asalto de mata, no tengo coche, no tengo chalet, no tengo nada de nada, todo lo que tengo, lo poquito que tengo heredado, porque si no lleva a ser heredado, yo no tengo nada y tal. Anda, que no te ha costado la libertad, me ha costado un huevo seguir siendo libre y no estar atado a nada, ni nada, pero... Y le ves al tío y te dice luego después, digo, ¿qué tal? ¿Qué te ha quedado de pensión? La máxima. Y tal, esos cabrones, ahí toda la vida ahí, tal, no sé qué, pues hombre, conseguí que me cotizaran por el máximo, lo conseguí, tal y cual. Bueno, ahí está el tío, metiéndose 2.300 euros netos en el bolsillo, de pensionista, con un cochazo, con lo otro, y echando y no midiendo de la empresa durante 40 años. Amargando a cualquier bicho viviente que vaya a entrar en esa empresa. Y el tío ahí, ahí está. Y luego te lo encuentras ya jubilado y te enseña todo lo que le ha sacado la empresa. Pero vamos a ver. O sea, este hombre que quería, hasta el propio Mario Conde, los de Abelló, le decían nuestro empleado. Al señor Mario Conde, que fue presidente de Banesto y de todo esto, y contó su abogacía del Estado que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Era el empleado de Laboratorios Abelló, porque era el empleado. Y no dejó de ser empleado. El que te paga, te emplea. ¿Aquí qué pasa? Que es que queremos llegar a la empresa y ser los dueños. Nada más llegará a la Vega George. A mí me tratas como a un dueño más. Y le dice, pues compra acciones aquí y tal. A mí como a un dueño más. Bueno, pues, ¿qué os iba a decir? Ya no me acuerdo ahora de lo que, por qué cuento bien esto. Pero es que eso lo he sufrido yo en mi carne. Sí, por defender. Claro, tú, es muy importante que defiendas lo poquito que tienes. ¿Entiendes? Y si a ti te han metido de asesor del ministro de no sé qué y no sé cuántos y tal y cual, y te están dando 100,000 euros, pues es muy normal. Es muy normal. Que te vendas la poca dignidad que tengas, pues no la vas a tener en ese sentido. Porque dices, mi dignidad es meter 100,000 euros y que mi familia coma. Oye, que esto mentira, que esto mentira. ¡Oh, lo de las mentiras, lo de las mentiras! Hay que verlo. En fin, bueno, no lo sé. En fin, bueno, venga, que no os quiero molestar mucho. Os voy a poner, por ejemplo, al magnífico, este me gusta mucho, con el ya Mustafa, que os lo pongo con muchas versiones sobre su canción y tal y cual, que le aman el charlatán de los Balcanes, que no, es que es una, yo le veo un bendito a este hombre. Pero bueno, venga, os voy a poner un poquito de Alcánter, que os gusta, vamos a poner más música de... Que sea más la música que lo que yo hable. Eso va a ser difícil, pero lo voy a intentar. Venga, adelante el Canter ya, y sacarle una moraleja si lo podéis traducir. Venga, que canta sencillito, es inglés. Hasta ahora. Stop moving like you're running out of time. The realization coming over your mind that it should be a canter. If you could just find the answer, you know it could be a canter. If you're just a wee bit less of a wanker, melting half of the time. This is the beginning of the rest of your life. You better start grafting cause you're running out of time. The roof is on fire and it's raining outside. But it should be a canter. If you could just find the answer, you know it could be a canter. You're just a wee bit less of a wanker, more than half of the time. Because the hardest part of the game isn't even playing the game, it's caring enough to care about the things that you're doing. Oh, it's a wee cry. Rising. Pretending that it's art. It's hard to see the finish when you don't know where to start. I could write a stanza and pitch you in a song. Detail all the times when you were right and I was wrong. Flashbacks to the only place I felt like I belong. You'll never be a king when you're acting like a pawn. Because the hardest part of the game. Del canta, ¿eh? Esto está muy bien porque esto es una canción que le hacen a los chavales, no a los fucking wanka. ¿Sabes lo que es el fucking wanka? Bueno, es una palabrota. Pero bueno, que son los fucking wanka. This is the beginning of the rest of your life. Y must be, como dice aquí, don't be a wanka the half of the time. No seas un wanka, un fucking wanka. El wanka, miradlo por ahí. Es que no lo voy a decir porque es que suena muy mal eso. El fucking wanka. Ahí en los ingleses lo dicen mucho. Ah, por cierto, la señora Paloma, por lo visto, está allá en el Londres, ese. Y bueno, no sé por qué ha ido para allá. He ido para allá porque, por lo visto, Richard está buscando a sus ancestros. Es el típico americano que. Los americanos, como no tienen pasado. El pasado, yo qué sé. Vamos, el pasado que tienen es el pasado que ha habido a comerciantes indios. Indios sí tienen pasado ahí, tienen mucho pasado los indios, pero el americano bueno tiene pasado, y si tiene que buscar el pasado pues se tiene que ir a dice este, no, que yo tengo que me he hecho eso de lo del ADN o el DNI o el ADN ese y tal, y dice y por esto de Escocia. Bueno, pues vale, pues de Escocia, que le sale a lo mejor pues yo que sé un 40% de Escocia, otro 40% de ahí de los Balcanes y otro 40%, vete tú a saber, yo que sé, una mezcla de ahí, que no veas tú. Bueno, vamos a ver, bueno, la señora Paloma, se me olvidaba de nuestro corresponsal, el hombre, sé muy poquito, no sé mucho de él. Quedé varias veces en ir para allá y en que él viniera a verme ahí al Chamizo, pero por una cosa, por otra. No, que no está deprimido, que va, que no. O sea, más que la vida no me deja deprimirme, porque cuando me voy a deprimir, ¡pum!, me llega por la derecha y me llega otra por la izquierda y te tienes que cubrir. Y cuando te estás cubriendo y estás ahí de fajador y tal, que te están dando golpes por uno y por otro, no te da tiempo a esto, ¿cómo se llama?, a deprimirte. No. Te deprimes cuando ya te han pegado, por ejemplo, o cuando tenía que haber ganado y no sé qué, o cuando te lo has pasado muy bien, te deprime. Pero cuando te están dando por todos los lados, no te deprimes, que va, todo lo contrario, te vas zafando, ahora a mí, tal, no sé qué, ¿sabes? El Dundun Pacheco, ¿cómo sabía? Ya lo decía el Dundun Pacheco, aceitunita comida, huesito fuera, decía cuando jugaba al mus. Mi padre, que también era viajante, bueno, fue viajante antes que yo, y tal, pues le conocía muy bien y jugaba al mus con él. Tuve la suerte, mi padre, de jugar al mus con Dundun Pacheco. Que eso es una suerte. No te creas tú que así todo el mundo, que juega al... No. Por cierto, también, antes de que se me olvide, esto, lo del canta, lo que quiere decir es que vayas un poco al trote, ¿sabes? Y venga, un poquito, perdona, un poquito al trote, que vas trotando, que te vayas por ahí mirando por aquí un poquito, otro, que te vayas zafando, que seas fajador, que sepas meter la cabeza para abajo y tal, y meter los dos codos y venga, y que me están dando, pues venga, pues que aguanta, porque el boxeo y la vida, pienso yo, que hay que saber encajar. Si no sabes encajar, muy malo. Que tiene que tú pegas una leche de nariz, pero te pegan media y ya estás en el suelo. No. Fajador. A mí dame un fajador que sepa ponerse en la esquina y venga, pim pam. Ya se cansará el otro de darte golpes. Ya se cansará. Que se cansan, Se cansan de darte golpes. Lo ven así y además, sobre todo si lo ven fácil, se cansan antes. Y cuando ya lo han visto fácil, ¡boom!, le pegas tú la tuya. Que eso pienso yo, no sé, es que esto es que como todo es tan relativo. Yo, mi amigo Ignacio de Alicante, que le admiro mucho, bueno, desde Alicante, él es de Madrid y tal y cual, y que viene de una familia impresionante y tal, pues es muy fajador, le han dado por todos los lados y es alto, es un tío muy alto. Pero le dan, pum, los hígados, como no le llegan los codos al hígado, y a taparse el hígado en la cara no lo puede hacer todo al mismo tiempo, pero el tío fajador, pum, luego te lo cuenta y se ríe. Te lo cuenta lo que le ha pasado, desgracias, y se ríe. Eso es muy anglosajón, fíjate, lo que son las cosas, los anglosajones que, estoy con la nariz para arriba, que te miran así con un desprecio. No, qué va. Cuando estás con ellos te cuentan las desgracias, y se ríen al mismo tiempo. Y te las cuentan todas. Es que les da igual. No son lo típico eso de aquí, de los pueblos, eso de que se queme la casa y que no se vea el fuego. No. Estos abiertos y tal, les da igual. Te cuentan a los dos minutos que estás sentados ahí tomándote una pinta de cerveza, ya te andan... Yo sin alcohol, yo por favor sin alcohol. Y tal, ya te empiezan ahí. Bueno, estuve en Albacete, en las fiestas de Albacete con mi amigo Enrique. No me llevé las cortinas, no me pareció bien presentarme ahí en las fiestas de Albacete para vender nada. Y estuve con mi amigo Enrique y estuve con su mujer y estuve con mi amigo Augusto. Tengo que decirlo, a mi amigo Augusto lo conocí a través de mi amigo Enrique. Augusto es un médico excepcional, pero excepcional, muy teórico, estuvo dando clases de medicina, pues no sé de qué cátedra daba, no me acuerdo, vamos, no lo sé, de esto, que no lo sé, que, pues yo qué sé, de enfermedades, pues daría una cátedra de enfermedades, yo qué sé, bueno, total, que súper inteligente, de las mentes más claras que pueda haber para la medicina y para muchísimas otras cosas. Bueno, pues este señor, pues estuvimos allí, es que no te deja pagar, además, que llegas allí, tal, Augusto, ya bailo, tengo dinero para invitar a mis amigos y para que se lo pasen bien. Es que eso es un eslogan. Qué poca gente usa ese eslogan en España, Tengo el dinero para gastármelo con mis amigos y que disfruten. Bueno, yo tenía otro amigo. Mi amigo Ceferino era de la misma teoría, de la misma teoría. Nunca me dejó pagar. Y no, yo no me aproveché de eso, de verdad. O sea, yo si me tenía que tomar una cerveza, me tomaba una y no dos porque pagaba Ceferino. No. Una. Además, yo no he sido un greedy de eso, de la vida. No. Para nada. Bueno, pues tú, qué bien lo pasé en las fiestas de Albacete. Y yo recomiendo que ya el año que viene, que cuando empiezan en septiembre, para el 10, del 10 al 18 me parece que son, una cosa así, no sé el año que viene cómo caerán, os recomiendo que vayáis sobre la 1:30 de la tarde, de 1:30 a 5 o 6. Bueno, os ponéis de comer, el que le guste bailar va a bailar también y tal. Me encantaron las fiestas de Albacete, qué bien está, qué buena gente. Y hombre, yo supongo, y no tengo que estar pendiente, uy, que me van a robar el móvil, que me van a... ¿Qué va? Hombre, no lo sé, si lo hubiera dejado, yo qué sé. Bueno, yo tengo un móvil que es una mierda, pero bueno, de todas maneras, muy bien. Por cierto, les voy a poner a mi amigo Enrique y a mi amigo Augusto y a la mujer de Enrique, les voy a poner unas manchegas de Albacete, porque sí, porque me da la gana y porque me gusta mucho a mí también. Venga, adelante las manchegas de Albacete. Hoy aquí canto yo, canto a mi tierra, Albacete, su campo, montes y sierra, viva Albacete, viva mi tierra, la Virgen de los Llanos, patrona nuestra. Se necesita. ¡Qué bonitas las manchegas de Albacete! Esto va para mi amigo Enrique y para mi amigo Augusto. Vamos a ver, no sé qué es lo que os iba a decir. Es que no me apunto ya nada en el papel. No me apunto. Primero porque antes ya al final es que ni lo leía. Y digo, bueno, para no leerlo, ¿para qué apuntar? Bueno, alguna cosilla, algún dato importante o interesante, si lo apunto, si lo pongo. Bueno, vamos a ver. Tengo luego, se me ha olvidado que le tengo una canción para mi amiga María de Formentera. Se me ha olvidado ponerla, pero la voy a poner. La voy a poner y que me perdone porque no he quedado bien con ella. No he quedado bien porque tenía que haber ido, joder. Tenía que haber ido, pero una cosa y otra. Si es que, y cuando estás en la esquina fajándote y pim, pam, que te van dando. Y además te dan dando, ya sabes, yo ya más o menos con el que lucho sé por dónde me va a tirar. Porque ya son muchos años ya peleando con los mismos. Y entonces ya cuando siempre peleas con los mismos ya sabes por dónde te van a dar, ¿sabes? Y ya, te tapas. Y luego además, un golpe de una persona que tienes confianza con ella y que te llevas peleándote a la vida, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues lo adaptas mejor. ¡Pum! ¡Ah, la llamada otra vez! Venga, tal, no sé qué. A lo menos vas a por el siguiente así, por la buena, pero ya estás ahí, va, que me va a dar. Ahora me va a dar por la izquierda, verás tú. ¡Pum, pum, pum! Le das. Y luego, ¡pa! Le pegas tú otra. Y entonces se queda parado. Digo, coño, me ha pegado. Claro, estamos peleando, ¿no? Tú me das, yo voy a por la siguiente, tú también. Yo no te digo que vengas a por la siguiente, yo no te lo digo. Pero vamos, si me estás dando, alguna te vas a llevar. Pero alguna te vas a llevar. Yo soy fajador. Soy fajador y me quedo ahí en la esquina, pim, pam, pim, pam. El público que lo ve, como no sabe, dice, joder, pobrecito, pobre, por mí, pobrecito, lo que le están dando. Espera que todavía no he dado yo, espérate que el otro se está cansando más y se está haciendo más daño pegándome en los codos, que yo recibiendo. O sea que cuidadito. Pero bueno, en fin, que no se puede decir, oye, que yo qué sé, yo una vez estando ahí en el Palacio de los Deportes, que me llevaba mi padre al Palacio de los Deportes, cuando ponían boxeo, me llevaba lo de los 6 días ciclistas y lo del boxeo también me llevaba. Los 6 días ciclistas eran por la noche, el boxeo también. Bueno, total que, pero un jovencito, pequeño, yo era pequeño, vamos, no sé qué edad tendría, 10 años, 11 años, ya me llevaba mi padre allá al boxeo. Y me llevaba allí y, es que no me acuerdo el nombre, era un peso pesado que sí, y ganaba, iba, cómo me se van las cosas de la cabeza. Bueno, total, que le pusieron a un negro que parecía un paquetón enorme, el negro tiene unos brazos y un cuerpazo que no veas, ¿sabes? Pero bueno, en fin, total, que salen ahí los dos, pim, pam, el otro vacilándole, tal, no sé qué. Oye, el negro sí, recibía alguna que otra y tal, le pegó una al negro, al otro, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, lo dejó bailando y menos mal que ya el juez y tal, y el árbitro los separó rápido y tal, porque dijo, joder, pues si este es el que tiene que luchar luego contra el campeón del mundo, como el negro este que no tiene ni idea, le deje, lo tumbe ahora, no, ya ni hay campeonato ni hay nada de nada, ¿sabes? Oh, joder, me acuerdo de esa pelea. Bueno, total, por eso te digo que hay que tener mucho cuidado, que en un momento determinado te dan una que no estás pensándola bien y puh, y ya te han tirado la lona, pero vamos, que si te han tirado, que no te levantas y tal. Bueno, por cierto, dice la gente que diga, la gente que no ha boxeado, ¿no? O sea, un golpe, por ejemplo, de una persona que no lleva guantes y tal, igual, pues es un golpe seco y tal, y dices, te enciende, ¿no? Y tal, pero con los guantes es, es como muy anestésico, ¿sabes? Tú estás ahí, te anestesia, como si dijéramos, ¿no? Es como una anestesia, pum, te va anestesiando y no te hace daño. Oye, joder, qué pupa me hace, qué daño, tal, no sé qué, papá, que me han pegado. No es lo mismo, no. O sea, te dan y tal, y sí, te dicen, coño, y te deja así como adormilado. Luego ya después, cuando terminas de pegarte y tal y cual, pues luego te miras a la cara y te ves, te ves toda la cara ahí llena de moratones, los ojos, lo otro. Bueno, te dan salir, pero vamos, a las 4 o 5 horas ya te han salido todos los morados, ¿sabes? Y bueno, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí el señor Tom, porque hacíamos guantes, señor Tom, que era muy ágil y tal, igual me dejó los dos ojos, pues eso, pues dos morados, que impresionante, cómo me dejó la cara. Y ni me enteré, que no me enteré, que fue luego yo después. Claro, te toca la nariz, al tocarte la nariz, pues los golpes de la nariz van siempre a los ojos. Por eso fijaros vosotros, de estas señoras que dicen, no, es que tenía el tabique desviado, por eso me he operado de la nariz. Tenía la pobre mujer unas napias impresionantes, lo que quería era quitárselas. Y entonces, claro, le tienen que tocar el hueso. Y como le tocan el hueso, pues luego le ponen los ojos como dos botes. Y dice, esta señora, ¿dónde ha venido, una pelea o algo? No, no, no. Es que le han estado dando en la nariz, y esos golpes que le dan en los huesos del hueso de la nariz es el que luego le repercute en los ojos y le pone los ojos como, no veas tú. Sabes que luego esa señora, pues antes decía, me quedo en casa, mientras que tal y cual, me quedo en casa para que no me vea nadie. Ahora la ves a las niñas, a las chicas jóvenes, que salen con los morajos diciendo que me he operado, que me he operado, que os habéis estado riendo de mí hace mucho y tal, y ahora ya veis cómo me he dejado los ojos, imagínate la nariz cómo va a estar. En fin, bueno, venga, le voy a poner a María para que no se enfade. Pues una canción que es de Marisa. Es María, ¿no? Marisa. Mira, esta Marisa canta los fados como una reina. Que por lo visto, creo que estuvo ahí el Papa ahí en Lisboa. No sé si fue Lisboa, por ahí. Es que no sé por dónde anduvo el Papa. Y que le hicieron para esto de la juventud, que es que te levanta la chavalería y tal y cual. Y van ahí, están ahí con el Papa y se divierten, se dan una vuelta, van con la mochila y todo eso. Bueno, pues salió esta Marisa, no cantó lo del barco negro, porque no, tal, porque al Papa no le vas a cantar lo del barco negro, ¿sabes? Pero bueno, cantó otras cosas, pero yo voy a poner el barco negro, que es una canción que a mí realmente me gusta mucho. Venga, adelante Marisa, con su fado, el barco negro. A ver dónde lo tengo, aquí. So no vento que lança areia nos dedos, na água que canta, no fogo morteço, no calor do leito, dos bancos vazios. Dentro do meu peito estás sempre comigo. Estás sempre comigo. Qué bien canta Marisa. He visto que bien canta, ¿eh? Yo la pongo. Bueno, la descubrí hace mucho. Yo, los fados siempre me han gustado. Y sí, la he descubierto hace bastante tiempo. Lo que pasa es que luego después, pues, he visto que se ha hecho famosilla y tal y cual. Es una chica muy alta, o por, bueno, muy alta, no lo sé. Como es tan delgadita y tal, pues. No lo sé, nunca está al lado de ella. No te puedo decir. Tal. Tiene un estilo. Por eso pongo yo esta canción, tiene mucho estilo a mi amiga María de Formentera, pero muchísimo, muchísimo. Mi amiga María de Formentera, se parecen, de verdad, cuando los miras a las dos y dices tú, muy bien, tal, se refleja una en otra. Y yo creo que luego personalmente, pues a lo mejor también se compensan bastante. No existe, que esto, de vez en cuando se sube la música, se baja, tal. Esto tiene vida propia y a mí que ya no me dan las manos para hacer más cosas, ¿no? Porque buah, estás liado, tienes que estar pensando lo que vas a decir porque no tienes escrito nada. Que si es, no es complicado, para mí esto no es complicado. Para mí esto, yo qué sé, para comunicarme con vosotros es el medio más natural que tengo, lo mejor, ¿okay? Vale, de acuerdo, que os podía llevar, yo qué sé, que también me puedo comunicar, oye, quedamos en VIPs y invito yo y tal, y así, pagando, pues a lo mejor también me aguantáis un ratillo, ¿no? Y eso, ahora, pagar no os voy a pagar por oírme, pero os pongo música, que a lo mejor os gusta y tal y cual. Es como, oye, no, vamos a salir esta tarde, es que hoy no tengo dinero para invitaros. Hay gente que solamente se va con ellos para sacarle el dinero. Yo no he ido nunca con nadie para sacarle el dinero. Nunca. No es que me va a invitar, por eso voy con él, porque me invita. Nunca. Y mira que cuando era joven tenía fama de gorrón. Pero ¿cómo no voy a tener fama de gorrón si me daba mi madre los fines de semana, me daba 50 pesetas? 50 pesetas me daba el sábado. Vamos a ver, para que os hagáis una idea. A mí mi madre me da 50 pesetas el cine costaba pues 50 pesetas. Es un cine de estreno. No, los cines malos, y eso pues 15, 20 pesetas, una cosa así. O sea que podía ir dos veces al cine. 50 pesetas. Y luego con 50 pesetas quieren que no sea gorrón. Pues ¿qué hace? ¿Qué hace? No, antes de salir me voy a robar y ya está. O me hago a todos los bares que voy, me hago un simpa y vamos, no me voy. Antes no se llamaba simpa, y te cogía la puerta y te ibas. Pero es que antes a los camareros no eran gilipollas, no eran tontos, vamos. O sea, tú dices que no te ibas sin pagar de un sitio. O sea, eso ya te lo digo yo. Y si te ibas una vez. Pero es que te seguían. A lo mejor estabas ahí en el Quinto Toro. Fíjate que tenían barriga los que te daban los vinos ahí, la sangre esa frita ahí en el Quinto Toro, ahí en la calle Princesa. Y se te ocurría irte por ahí. Vine. Te montaban un escándalo, salía el gordo de la barra y te cogía. Ya podías correr lo que corrieras. Y te cogía. Y si te veía por ahí, se corría la voz. Oye, a este fulano, como le veáis y tal. No podías ir allí y por los bares y no pagar, hombre. Hombre, yo qué sé, si venías de a ver Madrid dos días de excursión y tal y cual, pues a lo mejor. Pero como fueras de allí. Vamos, hombre, tenía más fichado como. Vamos, te ibas ahí a. ¿Esto cómo se llamaba? Ya lo de tortilla, lo de los porrones. Y tal, te ibas a los porrones como para irte sin pagar de los porrones. Tenía dos chavales ahí en la barra. Bueno, venga, hombre. Si venían de ahí, de los récords esos, de los 100 metros, los tíos. Era muy difícil, que no, vamos, que yo te digo yo que no te ibas sin pagar, o te ibas al chapandal ahí donde te ponían la leche pantera y todo eso. Vea, no lo sé, en fin, yo qué sé. Bueno, vamos a ver, ¿qué otra canción? Me voy a poner una para mí mismo. Aquí estoy hablando de Madrid y tal y cual. Que no siente mal Madrid, hombre. Que no siente mal Madrid. Yo nací en Madrid. De Madrid no me han echado, pero me fui, lo vi el tema y tal y me fui, pero no es que me fuera de Madrid, es que me fui un poquito de España también, ¿no? Yo qué sé, si es que me he encontrado mucho, como mucha gente, como el primero este que os he hablado, que echaba y no medía de dónde estaba y tal y cual, y te montaba unos escándalos y luego ves tú que se ha jubilado con una buena pensión. Que no es envidia, que no es envidia. Lo único que puedo decir es que no debo nada. Con eso me conformo. No debo nada. No debo nada. No le debo nada a los abogados del Estado. No le debo nada a la Administración de Hacienda. No le debo nada. Nada. Lo que he hecho, lo he pagado. Me se ha roto el coche y mi amigo Juan me lo ha arreglado y luego me ha pasado la factura, naturalmente. No me gustaría que se me rompiera el coche y digo, oye, Juan, mira, se me ha roto esto, y no pagarle. No. Él tiene su negocio, yo tenía el mío. Yo cuando vendo las cortinas, por muy amigo que sea, no te la voy a regalar. Te la puedo poner barata. Te puedo poner el logo que a ti te guste. Lo que me pidas. Te lo puedo llevar a tu casa. Te la puedo colocar incluso. Te la puedo colocar yo. Pero no me pidas que te la dé gratis. Hombre, vamos a ver. Si tengo alguna vieja de mostrario, cuando yo enseño el mostrario y tengo una ya vieja y que la voy a tirar, pues si tú me la pides, pues no te la voy a cobrar. Pero una nueva de venta sí te la voy a cobrar. Y ya puedes ser quien seas. Te la voy a cobrar. Ojo, qué tacaño y tal, no. Las cosas son como son. Este es mi trabajo y yo cobro por mi trabajo. Por eso os digo que no se extrañe esta gente que defiende lo indefendible, porque está defendiendo su trabajo. Que no es muy honrado el trabajo, lo que sea, llámale X. Está defendiendo su trabajo. Luego vamos a meternos con el que el trabajo no es bueno, lo que están haciendo y tal y cual. Hombre, no están vendiendo droga. Pero bueno, en fin. Pero están defendiendo su trabajo. El que gana 100,000 euros está defendiendo su trabajo. Y vamos, va, lo que le digan. Hombre, que le digan. Vamos a ver, tú ganas 100,000 euros. ¿No vas a hacer lo que te diga el jefe? ¿Lo que te diga el dueño? ¿Estás ahí trabajando con Amancio Ortega y le vas a poner pega, le vas a decir, ay, la chaqueta que has hecho no me gusta, o la bata que hacías no me gustaba tampoco. Pues no, señor. Por muy poco que ganes, aunque estés ahí enlatando sardinas, que no sé cuánto darán por eso, pues joder, pues te tendrás que estar con el dueño, a bien. Pues imagínate con 100,000 euros. Claro, que gana 100,000 euros, se pone cargas encima suyo por 100,000 euros. Es el problema. Y el que viene de las conserveras de meter sardinas en una lata, que a lo mejor cobra 1,200 euros al mes como mucho, la señora que va allí, porque generalmente cogen señoras para lo del latar y tal y cual, pues se acomodará a los 1,200, digo yo. No lo sé, no va a tener el mismo coche que la que está secretaria de... Pues yo que sé, tiene, le han dado una secretaría de Estado de pues yo que sé, de lo que sea, con 100,000. Pues no, pues lógicamente no. En fin. Bueno, venga, voy a ponerme una para animarme yo mismo. Y luego os pongo otra para animar a los demás. Venga, pero venga, esta, con esta que voy a poner me animo yo. Venga, adelante. Marcial, eres el más grande, se ve que eres madrileño, rival de Belmonte y José, Machaquito y Paco, y el Alcabez. Por ti vamos a los toros, por ti solo hay afición. Marcial, si tú te y da seis lances, qué maravilla, y de remate no da su creación. La mariposa con limpia ejecución, la plaza entera grita loca, ole, al sucesor del divino José. Esto es honrar la fiesta nacional, que viva Madrid, que viva Madrid. Marcial, tú eres el más grande, se ve que eres madrileño, rival de Belmonte y José, Machaquito y Paco y el Alcabez. Por ti vamos a los toros, por ti solo hay afición. Marcial, si tú te retiras, perderá la fiesta. ¿Cómo me anima a mí oír cosas de... digo de Madrid, pero en general de la cuestión española y todo eso. Me gusta lo... Es que... Mamá, si es que no pego. Si es que yo no... Ya no pego aquí. Ya, vamos, no lo sé. No pego. Mira, no tengo tatuajes. No tengo perro. Me gustan los toros. Me gusta el boxeo. Me gusta, bueno, todo, vamos a ver, el pelear de perros, gallos, todo eso a mí eso no me gusta. El maltrato animal, eso no me gusta. Para mí los toros no es maltrato animal, porque para mí los toros desde pequeñín es un arte. Es un arte. Yo, donde tengo el chamizo, estoy rodeado de sitios de toros y veo los seis toros de los que se van a lidiar. Que los tienen allí reservados, los ponen en un sitio y tal y cual, ya desde que tienen a lo mejor 3 años los tientos juntitos ahí tal y cual. ¡Ostras, qué respeto te da eso! Te da mucho respeto. En fin, pero bueno, que no me voy a meter yo con el tema, que yo que sé. No lo sé, a mí me llegan muchas veces cuando, a lo mejor, pues yo que sé, que voy, tengo alguna cortina que vender ahí en Estados Unidos, y me dicen, ¡ay, los toros, que es una barbaridad y no sé qué y no sé cuántos y tal! Y le digo, sí, digo, los toros es una barbaridad. Y tener todo el armamento que tienes ahí en tu habitación, ¿eh? Todas las armas, la escopeta, lo otro, eso no es una barbaridad, eso es para defenderme. Pero bueno, vamos a ver, vámonos fastidies, tío. O sea, que a mí me gusten los toros es una barbaridad, y todas las escopetas que luego van los niños que están cabreados y van ahí al colegio y se ponen a pegar tiros. Venga, hombre, que sois unos bestias. A mí me decía el señor Richard, me decía, dice, hombre, es que eso es como el circo, como los circos de que hacían con los romanos, que los leones y que no sé qué y no sé cuántos y tal y cual. Digo, venga, digo, hombre, el torero ahí, digo, ¿has visto desnudo alguna vez a un torero? ¿Le has visto desnudo? Los costurones que lleva. Los costurones que lleva. Y que ahora se salvan, pues porque los operan. Vamos, porque los cogen rápidamente. Hombre. En fin. Bueno. Vamos a poner otra cosa. ¿Qué os iba a hablar? Me gusta poner bastante música y eso. Porque así a mí me oís menos. ¿Sabes? Que también es importante oírme poco. Bueno, eso lo lleváis muy a rajatabla, lo de oírme poco. Pero bueno. Vamos a ver, os voy a poner una canción que a mí me llenó mucho. Fíjate, son de esas canciones mexicanas. Cuando vi la película, que la vi, pues, ¿dónde la vi precisamente? Me parece que la vi en New Orleans, en Nueva Orleans. Estaba, no sé qué hacía yo por ahí, por Nueva Orleans y tal, y le vi la película, se llama Revenge, del Kevin Costner ese. Y esta chica, que no me acuerdo cómo se llama, que también hizo la del Último Mohicano, pero que no me acuerdo, es que se me va de la cabeza. Que no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué chica más guapa? Fíjate que le meten un navajazo al final, que le abren la boca con un cuchillo, le abren la boca y tal, y no sé qué. Y seguía siendo guapa. O sea, hecha polvo, guapa. A mí cuando me dice, esta mujer que es muy guapa y tal, digo, afeítala al cero. Además está en las mismas condiciones. Afeítala al cero y ya te diré yo si es guapa o no es guapa. Pero afeítale la cabeza lo primero. Mira, ahí en dónde fue, en el Lomé, ahí en Togo, en Lomé. Y iba yo, cambiaba yo el billete, me tenía que ir y tenía que cambiar el billete ahí en la Air France, que era la única que iba, 3 veces por semana. Y eso, y yo iba mucho, ahí se vende mucha cortina, tener en cuenta que allí pues la gente se ducha pues prácticamente en la calle y como tienen cierto decoro, pues se pone la cortina y tal, ¿no? Y ahí había vendido mucho cortina con el logo del Barcelona, no sé por qué, pero bueno, y tal, ya a mí que me da igual, con tal de hacer negocio o lo que sea. Bueno, total, que llego y estoy ahí en esto, ¿cómo se llama? En Lomé, y la chica o la señora que llevaba la agencia de Air France, que iba con el uniforme de Air France y todo eso, afeitada la cabeza, totalmente guapísima. Empieza tú a afeitar la cabeza tanto a tíos como tías, los dos, a ver con cuál te quedas, a ver con quién te quedas. Vamos, cuando les afeitas la cabeza, es que esta chica es muy guapa, afeítale la cabeza, afeítasela, pero no para quitar la dignidad, como hacían los nazis, que afeitaban la cabeza a las pobres estas que le dejaban ahí. No, para ver qué tal estás, afeita la cabeza y entonces ya te das cuenta si es una chica guapa o no guapa, o no es tan guapa como tú te creías, ¿eh? Que el pelo hace mucho, incluso para las ministras, ¿eh? También hace mucho, que no me voy a hablar de política, que no quiero. Bueno, venga, os voy a poner esta canción que a mí me llegó mucho. Cuando vi la película de Revenge, podían haber elegido otra canción mexicana, pero no, eligieron esta. ¿sabes? Esta canción. Venga, os lo voy a poner, que seguramente os gustará mucho. Venga, adelante. Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que se cumple en este día. ¿Te recuerdas que en tus brazos me dormía? Y qué inocente, muy confiado, mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño lo pagaste con traiciones. Me has dejado decepciones, pero anda ingrata, como pagas otro así te pagará. Emborrachar de sentimiento, te quisiera yo borrar el pensamiento, pero es inútil que borracho más y más me de acordar. Pero el tiempo es justiciero y vengador. A pesar de tu hermosura placentera, si hoy te sobran muchos hombres que te quieran, verás más tarde no habrá nadie que se acuerde de tu amor. Qué bonita canción, ¿eh? Qué bonita. A mí me gusta, las canciones mexicanas me gustan mucho, mucho, mucho. Bueno, os voy a poner otra canción porque no quiero perder mis orígenes. Y como no quiero perder mis orígenes, que me se olvide, ¿no? O sea, que llega así y dice, joder, ya... De esos que nacen y dicen, yo es que nací ya rey, o yo es que nací ya presidente del banco, o yo es que nací ya presidente del gobierno, por ejemplo. Yo es que nací así. No. Había un proceso y no te puedes olvidar del proceso. Por eso os lo voy a poner rápidamente y así aprovecho porque tengo otras cosillas que hacer también al mismo tiempo y tampoco me quiero extender. Iba a estar una hora, ya llevamos una hora cuatro, pero bueno, ahora vuelvo a contaros algo más. Venga, adelante la canción, que es la que se puede decir que a mí me define, o que yo creo que a mí me define, o la que mejor me define a mí. Venga, adelante. Cuando te arrastra la vida, cuando te arrastra la vida y te va lejos de España. Thank you. también el dueño sabía, o los dueños, o lo que fuera, o el que no le iba a hacer mala sangre a nadie, que no iba a hablar mal de nadie, ni de que la empresa era una mierda y que ella hacía, no. 6 meses neutral, oyendo al otro, mira qué injusticia, nos hacen esto, no nos pagan lo otro, no nos pagan lo de más allá. Nada. 6 meses a lo que hay. Yo no firmé un contrato para arreglar la empresa a los trabajadores. Yo firmé un contrato con lo que había, con lo que hay. Y a los 6 meses me voy. Oye, quédate. No. ¿Por qué no te quedan? Porque hay empresas mejores. Nada más. Bueno, amigos, que os quiero mucho. Os voy a poner un momentito, a ver si oís esto. Vosotros igual a lo mejor pues no le echáis cuenta. Voy a parar un poquito la música esta. A ver. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa. Claro, eso a lo mejor a vosotros no os dice nada, a mí me dice mucho. No sé por qué os he puesto esta música otra vez. Venga, amigos, que os quiero mucho. Tratar de lo de la Casa Fonorreina y lo del Canter, que vosotros diréis, ¿esto qué tiene que ver? Sí tiene que ver, pero mucho. Venga, un beso, amigos, que os quiero mucho. A ver si puedo seguir haciendo más programillas. Venga, un beso. Hasta luego. Adiós. This is the beginning of the rest of your life. You better start grafting because you're running out of time. Is on fire, it's raining outside, but it should be a cut-off. If you could just find the answer, you know it could be a cut-off. If you're just a wee bit less of a wanker, more than half of the time. The hardest part of the game isn't even playing the game, it's caring enough to care about the things that you're doing. Oh, it's so we cry and shame. شد في النار وحلوا وحلوا.